conversando con nuestros cuerpos. Día Internacional de la Partera. Cada día las parteras salvan la vida de miles de mujeres al atender el parto y reducir de esta manera los riesgos que de él se puedan derivar. Su atención, la cual es indispensable antes, durante y después del parto, asegura que ninguna mujer muera al dar a luz. Cuando las mujeres disfrutan de buena salud, las familias también lo hacen, permitiendo a su vez que mejore el bienestar de las comunidades y de los países, por lo que el 5 de mayo se constituyó hace 8 años como el Día Internacional de la Partera, iniciativa impulsada por la Confederación Internacional de Comadronas, que invitó a todos los grupos de partería o que trabajaban como parteras para que en este día se realice alguna actividad recordando la labor que realizan por las mujeres y sus bebés. La Confederación Internacional de Comadronas fue establecida en 1919, conformada por 88 asociaciones de parteras de 75 países. Su misión es promover en todo el mundo los objetivos y las aspiraciones de las parteras de lograr mejores resultados para las mujeres durante su etapa reproductiva. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAD con el apoyo del Banco Mundial.